Buenas noches, escucháis el 101.8 FM Radio Topo. En concreto, el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Bueno, y esta noche vamos a hacer un programa especial referido a la revolución de Nicaragua del 19 de julio de 1979 y aparte tendremos una entrevista con Piedad Córdoba, una defensora por los derechos humanos que está siendo amenazada por el gobierno colombiano. La entrevista se la hace un periodista sueco muy ducho en los temas latinoamericanos y que se llama Dick Emanuelson, y bueno, eso será nuestra segunda parte del programa. Y para empezar con la revolución sandinista, vamos a leeros un testimonio de un internacionalista chileno que cuenta un poco lo que vivió él en Nicaragua en su lucha al lado de los nicaragüenses. El internacionalista se llama José Miguel Carrera y el testimonio dice así: el triunfo sandinista del 19 de julio de 1979. Cuando amaneció el 18 de julio de 1979 en el frente sur de Nicaragua, no se escuchaba ningún ruido que no fueran los propios de la naturaleza, que en ese país centroamericano es esplendorosa. Pájaros de todos los colores trinando, vegetación intensamente verde, perenne, clima impresionante, sobre todo para nosotros, habitantes del fin del mundo. No se sentía el ruido de guerra. Estábamos sorprendidos y muy alertas. Era un silencio extraño. La artillería y los morteros enemigos habían cesado su martillar diario. La aviación no nos acosaba con sus bombas y metralletas como lo hacía desde que había llegado a la zona de guerra. Los cañonazos, que eran el pan de cada día, esa mañana no se escuchaban. Tampoco se observaba movimiento enemigo en sus trincheras y no éramos blancos de los disparos de los soldados de la Guardia Somocista, ni de sus francotiradores. A través de una radio portátil que nos servía de escucha, nos enteramos de la huida del dictador Anastasio Somoza a Estados Unidos el día anterior. Al anunciar su renuncia, dejó a uno de los suyos como presidente del país, un tal Urcuyu, como le decían los propios nicaragüenses, que no alcanzó a durar un par de días en el poder. Los chilenos, en un grupo mayor a medio centenar, estábamos desplegados en combate en diferentes puntos del territorio liberado por los sandinistas y mantenido también por nuestro esfuerzo. La sangre chilena ya abonaba esa tierra y la añorada libertad del pueblo heroico de Sandino. Intuíamos que algo pasaba ese día de julio en la guerra a la que por solidaridad combatiente estábamos de lleno involucrados. Era extraño lo que me sucedía. Echaba de menos la tensión que producía cada bombazo o la metralla potente de la aviación enemiga. Intuitivamente, persistíamos en caminar por las orillas de los caminos, protegidos por los árboles para evitar ser vistos por los aviones exploradores y los francotiradores. En esa aparente tranquilidad, era lógico colgarse el fusil FAL al hombro, pero lo seguíamos manteniendo en posición de alerta. Pero poco a poco nos fuimos relajando. Al día siguiente, 19 de julio, los guerrilleros nicaragüenses, como despertando de un letargo, comenzaron a disparar, pero no en dirección del enemigo, sino directamente al aire. Se alzaban sobre las trincheras, en la propia carretera panamericana, o donde fuera que se encontrasen. Nos abrazaban y nos abrazábamos entre todos y gritaban: «Le ganamos al hijo de puta, se acabó la guerra, compitas, ganamos. ¡Viva el frente sandinista!», gritaban sus famosas consignas de combate. «La marcha hacia la victoria no se detiene, patria libre o morir, patria o muerte venceremos». Y mirándonos a nosotros, los extranjeros nos decían: «Chilenos, ahora nos vamos para El Salvador y después con ustedes para Chile». Era la victoria, algo que los revolucionarios y los pueblos conocen la mayoría de las veces por los libros. El triunfo, la libertad, palpaba la alegría que solo habíamos visto en películas. pasaban por mi mente imágenes que vi en las noticias de cuando los guerrilleros cubanos con Fidel a la cabeza de su extraordinario pueblo entraban a La Habana, o cuando el pueblo ruso expulsó a los alemanes del territorio soviético en su victoria contra el nazismo. Los compas iban de lado a lado, relatando combates, prometiendo que volverían a encontrarse luego de que ubicaran a sus seres queridos. Algunos los envolvía el dolor, lloraban al recordar a los camaradas caídos. Era la hora del recuento, de los balances, de lo que habían perdido y lo que habían ganado. El triunfo nicaragüense tuvo sin lugar a dudas un alto costo para este querido pueblo. En el frente sur se comprobó que la Guardia Nacional que estaba en nuestro frente había huido por la carretera a San Juan del Sur, en la costa del Pacífico. Luego se supo que en barcazas fueron trasladados hasta El Salvador. Comenzaron entonces los preparativos para cumplir la orden de la comandancia del Frente Sandinista de partir hacia la capital, Managua. Los internacionalistas colaboraríamos en organizar las columnas de guerrilleros para la marcha. No teníamos idea de cómo era la capital de Nicaragua. Habíamos peleado por la libertad de ese país sin conocerla. Solo por el mapa sabíamos para dónde debíamos dirigirnos y la dirección que debíamos tomar. El norte era el camino. Las fuerzas del Frente Sur habían crecido en combatientes, piezas de artillería y morteros, lanzacohetes, ametralladoras ligeras y pesadas y hasta una pieza de artillería antiaérea. Para la marcha había que asegurar la protección aérea y prever posibles emboscadas. No sabíamos de dónde podían venir los ataques enemigos y no teníamos la información completa de la situación de la guardia luego de la huida de Somoza. La misión era bien concreta: organizar correctamente la columna para la marcha. Los guerrilleros y el armamento de infantería y artillería debían ser distribuidos en los camiones y otro tipo de vehículos con que se contaba en esos momentos. Muchos guerrilleros, incluyendo algunos jefes, no estaban muy interesados en llegar a la formación a Managua, ni menos meterse en la columna de marcha. Estos muchachos querían partir inmediatamente a la capital. Muchos de estos combatientes, que para siempre pasaron a ser nuestros hermanos de sangre, partieron a Managua por su propia cuenta. Querían ser los primeros en llegar a la capital. Soñaban con volver a ver a sus padres y madres. Seguramente los creían muertos y los andarían buscando desesperadamente en cada columna guerrillera que llegara a la capital. Su urgencia era abrazar a sus amigos, llorar con ellos lágrimas de victoria, hablar de los héroes caídos, intentar recuperar el tiempo y los besos perdidos de sus novias, o disfrutar de nuevo a sus hijos. El triunfo era todo eso para los nicaragüenses. Para ellos la guerra había terminado y ahora querían volver a vivir o empezar a vivir de nuevo. Se habían ganado ese derecho. No querían más guerra. Nosotros los mirábamos y yo me decía: pensar que nosotros estamos recién empezando, los envidiaba sanamente. Llegado el atardecer, con los compas que no pudimos ser parte de la columna, había tareas que cumplir todavía en el frente sur. Nos agrupamos para hacer una gran fogata. Compartimos con ellos esa noche en vigilia. Se encontraban con nosotros varios guerrilleros que fueron designados como policías fronterizos. Estábamos atentos a cualquier rebrote de los somocistas. Hermosa y linda se veía la noche con la gran llamarada de la fogata. Esa sí era una verdadera llama de la libertad. Surgió espontáneamente el canto y no faltaron los que pidieron el "Venceremos" de la Unidad Popular Chilena en medio de tantas lindas canciones nicaragüenses. Sus letras mostraban claramente la dura realidad de la lucha. Esta revolución enseñaba al pueblo a combatir con el canto. Me alejé de la fogata. Caminé al sitio donde estaban sepultados los cuerpos de algunos guerrilleros caídos en la guerra. Una de las tumbas tenía vainas de proyectiles de cañones a su alrededor como de adorno. El letrero en forma de cruz que la encabezaba tenía un nombre manuscrito muy familiar: Gualberto. El seudónimo que usaba el teniente artillero Dais Huerta, chileno del puerto de Valparaíso. Me vino su imagen a la memoria. Había muerto en combate apenas unos días. Lo enterramos con honores en un cajón de morteros. Finalmente, las fuerzas del Frente Sur avanzaron hacia Managua. La Guardia Nacional colapsó después de la renuncia del general Anastasio Somoza, igual de criminal que Augusto Pinochet. El último cañonazo de la Guardia Nacional en nuestra zona de guerra se dio como a las 5 de la mañana del 19 de julio. Minutos después, una patrulla de exploración enviada a verificar las posiciones enemigas confirmó su retirada hacia San Juan del Sur. Las tropas sandinistas entraron victoriosas en la capital el 20 de julio de 1979, entre ellos jóvenes militares chilenos. El pueblo de Nicaragua y el Frente Sandinista de Liberación Nacional habían triunfado. El Frente Sandinista tenía una estrategia propia de lucha. Sus combatientes y dirigentes se la jugaron por ella y ganaron. Bueno, y después de leeros este testimonio del internacionalista chileno, comentaros que este sábado 21 de julio hacemos la fiesta por la Revolución Nicaragüense, que va a ser en los Pinares de la calle Cuarte, en San José. Deciros que empezamos a las 4 de la tarde con un campeonato de futbito, y además habrá piñatas y pintacaras para los niños pequeños, habrá también teatro y, como siempre, la actuación de Abraham Castellón. Así que os invitamos a que os acerquéis y compartáis con nosotros este día. Es decir, que está organizado por el Comité de Solidaridad y que, aparte de todo esto, habrá, como siempre, comida y tragos para todos. Y ahora os vamos a dejar con una canción de Silvio Rodríguez que se llama Canción Urgente para Nicaragua y que está dedicada, obviamente, a la Revolución Sandinista. ahora, como os habíamos dicho antes, pasamos a la entrevista con Piedad Córdoba, hecha por Dick Emanuelson y que hemos sacado de Caos en la Red. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles. Para mí es un gran honor de nuevo a ver a la compañera Piedad Córdoba. Yo me acuerdo una vez en la sede del Partido Liberal, la Avenida Caracas, el Instituto Pensamiento Liberal, si no me equivoco, ya estaba dando una intervención y había un auge de toda la lucha política y la verdadera luchadora en ese momento era muy conocida, la Piedad Córdoba. El último año, hace un año también aterrizó junto con el derrocado presidente Manuel Zelaya en la capital hondureña, Tegucigalpa. Y fue también muy querida, una amiga, una compañera del pueblo hondureño, que había luchado durante mucho tiempo contra la dictadura que surgió con el golpe de Estado el 28 de junio de 2009. Bueno, aquí estamos sentados y la compañera es, como siempre, quizás más que nunca amenazada de muerte, pero igual sigue sin rendirse, sin claudicar los principios, por lo cual siempre ha luchado toda la vida. Primero que nada, Piedad, muchísimas gracias por recibirnos y cuéntanos un poco, en grandes rasgos, ¿cómo ve ahora Colombia de hoy? Después dos periodos del Álvaro Uribe en la presidencia, ahora con el nuevo presidente Juan Manuel Santos, que algunos políticos en el mundo, sobre todo de la derecha, considera como es un apóstol de la paz en Colombia en este momento. Pero ¿cuál es la realidad realmente que puede decir usted sobre a la comunidad internacional? Bueno, primero que todo, Dick, muchas gracias. Y sobre todo muchas gracias porque su presencia en Colombia ha sido una presencia crítica, alternativa, constructiva. Y yo diría que debe visibilizar lo que es realmente la problemática de un país como Colombia. Bueno, me sonroja un poco acordarme del viaje a Honduras, porque como todo lo que se hizo allá es muy parecido a todo lo que se está haciendo en Colombia. O sea, supuestamente dar la sensación de que se hacen acuerdos, pactos de paz, y realmente lo que se trata es como de bajarle el volumen a la resistencia popular para poder imponer su modelo de arrasamiento y de muerte. Y yo diría que como de búsqueda feroz por todos los recursos que imperan en la región, lo que les falta por saquear además. La situación de Colombia no es una situación diferente a lo que está pasando en muchos países donde realmente no ha llegado un proyecto, no lo pretendamos ni siquiera revolucionario a fondo, sino un proyecto progresista avanzado. Como pasa en Colombia, como pasa en Honduras o en Panamá, en la misma Costa Rica, y como está comenzando a revertirse claramente también en El Salvador, con elementos que son importantes como figuras, en el caso de Juan Manuel Santos, que de la noche a la mañana tienen la capacidad de mimetizarse y de creer y de hacer creer que todo lo que han hecho en el pasado se puede olvidar fácilmente, porque de todas maneras en la región hay una fuerza que avanza de manera muy contundente. Uno no se imaginaría hace 10 años escuchar un discurso como el que hizo anoche, ayer en la tarde, Cristina Kirchner en Naciones Unidas en la Comisión de Descolonización, o sea, planteando la necesidad ética y la urgencia de que las Malvinas se reviertan a quien pertenecen, que es precisamente Argentina. Y es el mismo caso de lo que pasa en Puerto Rico. Entonces, la insurgencia de líderes y de lideresas como estos, obviamente, que también buscan hacer un recambio en el lenguaje, aunque no en las prácticas, de figuras muy hábiles, pertenecientes a la rancia oligarquía, muy similar a los mantuanos venezolanos que hay en el país, como en este caso, y que además, de manera muy, muy sutil y muy perversa, pues dejan deslizar a veces sus discursos, que dan cuenta de que realmente en el fondo no hay ningún cambio. Yo creo que la situación de Colombia es una situación muy desesperante, porque estos 8 años anteriores de Uribe lo que hicieron fue entronizar un sistema de muerte, de guerra, de desaparición y fundamentalmente de limpieza de los territorios para lograr lo que hoy está complementando o completando mejor Santos con la entrega del país a las multinacionales. Yo creo que ni siquiera en la época de española puede decirse que hubo un saqueo tan brutal de las riquezas naturales como la que se está dando en este momento, porque pues si bien es cierto se logró, se acabaron sistemas, yo diría que modernos en su momento también, como los que habían en el mundo maya, en el mundo azteca, en Mesoamérica, lo que pasó en Sudamérica, pues hoy ocurre y hay una especie, yo diría, de estrategia que se fundamenta en los terratenientes mediáticos, que son los dueños de los medios de comunicación, que voltean el imaginario de la sociedad y que dan a entender en muchos casos que lo que están haciendo está bien hecho o que es lo que se requiere, cuando realmente a mí me parece tan vulgar y tan vergonzoso lo que pasa en el país, que es el saqueo de las multinacionales. Porque vimos justamente, tú mostraste un artículo de Jorge Salgado, si no me equivoco, donde él muestra de que hay 25 transnacionales que han pedido y solicitado 434 títulos para explotar los recursos naturales solamente en el departamento de Chocó, donde se saca 28 toneladas de los 56 toneladas que Colombia produce por año. Bueno, yo no es por hacerle además propaganda a causa justa, pero sí valdría la pena mirar el programa completo y todos los documentos visuales que lo acompañan, porque no es solamente el Chocó, sino lo que vimos en Buenaventura. Lo de Buenaventura es de verdad realmente denigrante, porque además lo que pasó con el río Dagua, que lo destruyeron, desviaron el curso, acabaron con todo lo que significaban las especies ícticas en un río tradicional en la región del Pacífico, pero además de eso, estar allá y ver lo que es la mina de Socavón, la manera como los nativos, esas empresas, además que están apalancadas por el paramilitarismo, lo vimos allá, como lo vimos también en Norosí, en el sur de Bolívar, donde los dueños de las retroexcavadoras eran paisas, que se veía claramente que eran paramilitares, pues da cuenta de que además de esto es lo que le queda a la gente, pero delante de ellos van las multinacionales, de todos, mejor dicho, de todos los países, fundamentalmente. Buena alianza. Una muy buena alianza con chinos, con canadienses, bueno, y con todos estos países que están interesados en el saqueo. ¿Qué requiere esto? Esto requiere generar una guerra de mayor profundidad, distraer la atención de la opinión pública, dándole a entender a Colombia y a la región en general y al mundo que la responsabilidad de todo lo que ocurre en el país es de las FARC, o de la insurgencia en general, o de los movimientos sociales, o de los luchadores sociales, cuando realmente lo que hay detrás de todo esto es la necesidad y el interés de saquear esos recursos. Mientras la gente está distraída pensando que allí hubo un bombardeo, de que allí hubo un desplazamiento, pues lo que ellos están haciendo por el otro lado es legitimar ese saqueo. Y hoy es mucho más visible. ¿Qué está pasando realmente también en el país? Que hay una especie de turba silenciosa que empieza inclusive a levantarse contra esos terratenientes mediáticos que hacen eco, obviamente, de lo que necesita el gobierno, de lo que requiere el gobierno, y tratan de hacerle entender a la opinión pública o de generarle cada vez más ese imaginario. Pero la opinión pública, es decir, la gente, de los campesinos, los que escribimos, los que estamos luchando, nos resistimos a aceptar el discurso oficial. Y la gente en las regiones ya se está enfrentando con la fuerza pública, lo que también era impensable. O sea, así como era impensable escuchar a una Cristina Kirchner o escuchar el discurso monumental de Chávez hace 3 días en el lanzamiento de su campaña cuando está moribundo, según los terratenientes mediáticos, o escuchar el discurso inclusive de Lugo, pues también a veces es imposible pensar que en Colombia haya un consciente crítico que cada vez más se está agrupando a través de lazos en las regiones, de redes, para levantarse frente a este saqueo estructural del país, con un discurso perfumado, que es el que Santos lleva a Honduras, que es el que lleva a Panamá, que es el que lleva a Costa Rica, y que es el que trata inclusive de hacer espacios como el de UNASUR, o que reconoce que se había equivocado cuando habló mal de UNASUR, pero que es extraordinaria la propuesta de UNASUR, o cuando va y habla a los países del ALBA. Creo que Colombia está en un momento muy difícil porque la pelea entre Uribe y Santos es una pelea por la impunidad. Es decir, es la pelea entre gánsters, que ellos tratan de, casi siempre pelean por el botín. Se matan es cuando están peleando por el botín. Obviamente que hay una pelea por el botín, pero también hay una pelea por que quién se calla lo que hicieron juntos. Y en esa, en quién se calla o quién desaparece del escenario o cómo se empuja hacia la cárcel, pues obviamente que va ínsito la posibilidad de encubrir hechos tan graves en la vida del país como fueron los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, que no se han acabado, que siguen ocurriendo y que además cada vez más también posibilitan desplazamientos, entronizan el terror como instrumento de dominación psicológica de la gente y que obviamente lo hace un tipo que parece todo un señor, un noble, y que se sienta con presidentes progresistas y que da a entender que los problemas del país no existen, cuando a la par sus homólogos en otros países, como en Chile, como en Perú, empiezan a aparecer en el escenario de calificación de instancias como CEPAL, también como Colombia, como los peores países en desarrollo, en pobreza, en miseria, entonces no se compadece con el discurso. En Colombia se están definiendo, yo diría muy claramente, si seguimos en el feudalismo o si avanzamos hacia una segunda y definitiva independencia. Si somos capaces de realmente ofrecerle un modelo no solamente de desarrollo porque se fundamente en el querer, sino una democracia profunda políticamente que dé cuenta de la transformación de las instituciones de Colombia al servicio de la mayoría de la gente. La expresión popular, pudimos verlo el 23 de abril pasado, cuando se juntaron más de 100.000 personas en Bogotá, que habían estado ya durante 4 días discutiendo en forma diferente temas justamente sobre la situación económica, social y política del país. Llegaron ahí tanta gente y inmediatamente también y venían de todo el país. Y la reacción por parte del Estado, el establecimiento y la administración de Santos fue de una u otra forma desprestigiar, como siempre ha dicho, de que detrás de toda esta movilización de masas estaba la insurgencia. Yo creo que de lo más esperanzador que ha pasado en los últimos tiempos en Colombia es la irrupción de la marcha patriótica. Y parejamente de la irrupción de la marcha patriótica, yo diría también que como una especie de botar la piel de zapa, es decir, de aparecer la gente diciendo yo también soy como la marcha patriótica, de aparecer la gente marchando, de aparecer la gente mostrando el rostro. Lo que ha hecho Marcha Patriótica para mí es muy importante y sobre todo para los analistas políticos porque definitivamente cambió el tablero político del país. Y es ahí donde se centra el temor de personajes como Santos y pues todo su grupo al que él pertenece, de asesinos como los que acompañan a Uribe, a todos esos de la ultraderecha, e inmediatamente ya tenían el libreto acomodado. Por decir, a las 3 de la tarde estaba llena la Plaza de Bolívar, como yo creo que no se veía hacía muchísimos años, y ya estaban ellos montando los programas de televisión y de radio, diciendo que de dónde habíamos obtenido los recursos, que si estábamos financiados por la ETA y por las FARC. Han montado una película con un personaje muy querido que llegó del País Vasco, diciendo que había llegado a mirar dónde podían hacer asaltos y que venían a asesorarnos y no sé cuántas, bueno, pero es el discurso de siempre, o sea, es el miedo de ellos a que el poder popular pueda avanzar, a que el constituyente primario realmente se empiece a levantar frente a ese estado inconstitucional de cosas y yo diría que a ese estado aberrante de cosas que están pasando en el país. Inmediatamente desaparecieron a dos personas en el sur del país, en el Putumayo. Recientemente ha empezado un hostigamiento fuertísimo a gente en las distintas regiones, en la Reserva Campesina del Meta. Por ejemplo, hasta ese momento, antes de la marcha, habían avanzado en la constitución de varias reservas campesinas. Después de eso, que constituimos inclusive la primera a los 8 días de haber pasado la marcha, ya el INCODER tomó la decisión de que no se pueden seguir avanzando, pero que además va a desconocer las dos que ya se habían constituido. O sea, es la estrategia del establecimiento impidiendo ese avance. Eso es como cuando uno trata de contener una olla a presión, que la olla estalla, pero quema hasta el diablo. Y eso va a pasar en el país, porque creo que frente a anteriores circunstancias, no voy a decir que no sea feroz el Estado, el establecimiento, que no tenga prácticas de matoneo iguales a las que ha tenido, yo diría que inclusive peores, porque tiene un elemento adicional que es los medios, y desfiguran y desconfiguran lo que está pasando. Pero el hecho de que Marcha Patriótica haya pateado el tablero y haya propuesto y haya puesto sobre la mesa la irrupción de un quehacer político donde aparecen muchos jóvenes campesinos, indígenas, negros, inclusive hasta empresarios, pues también pone, desestabiliza sectores de la izquierda que se acomodaron. Y están ahí inclusive haciendo eco y hablando mal de todos nosotros, porque ya tienen su torta asegurada y nosotros la hemos puesto en riesgo también. Pero la diferencia entre, digamos, el pueblo democrático y el Marcha Patriótica es que la Marcha Patriótica se puede decir que ha surgido justamente desde la base de las comunidades, de las grandes masas en Colombia que sufre del modelo. Es que le voy a decir con una frase muy sencilla y muy linda de un pintor cubano cuando estuvimos haciendo Causa Justa sobre el sistema artístico de Cuba. Y entonces estábamos hablando de una provincia cubana y él se llama Choco y nos dijo, lo que pasa es que ahí hay pueblo en serio, y aquí en Marcha hay pueblo en serio. Es decir, es la gente consciente y organizada desde la base, es la gente que pierde el miedo y la gente que pierde el temor. Pongo un ejemplo reciente, fuimos a la liberación del periodista y la gente está absolutamente desprovista de que le digan guerrillero, de que le digan terrorista. ¿No le importa? No, para nada. O sea, es que la realidad cotidiana es muy fuerte, es muy distinta para que un idiota que está sentado en Bogotá, mejor dicho, mandando desde un club, tomando whisky, le venga a decir a uno campesino que se tiene que tragar un cable, donde no hay carreteras, donde no llega un médico, donde hasta dos mujeres parieron en ese escenario, que uno es un terrorista o que son unos narcotraficantes. Es más, que un tipo de ellos se pare y le diga, devuélvame la caneca y devuélvame la pesa, porque eso es lo que yo necesito para seguir vendiendo mi puñadito de coca, porque yo vivo eso. Ese es controvertir el Estado, es controvertir ese Estado de Derecho para ellos. Y en eso creo que hay obviamente un cambio de mentalidad, porque es que hay una cosa que es muy fuerte y es el hecho de que los medios de comunicación todos los días, a toda hora, que terroristas, que son de las FARC, que las FARC aquello, que las FARC es, que el ELN, que los de derechos humanos son terroristas, y la gente ya ha empezado a resbalar. Es más, creo que en Colombia empieza a ocurrir lo que está ocurriendo en México. Yo tuve la oportunidad de estar allá también cuando se levantaron los estudiantes y se fueron contra Televisa y se fueron contra Temex, contra la televisión mexicana, el canal de televisión. Y llega Peña Nieto a la universidad, pues con toda la pompa y con todos los tipos parecidos a Santos y todo, y entraron. ¿Y qué pasó? No pudo pasar. O sea, la gente lo sacó, se tuvo que devolver. Y sin embargo, siendo México un país mucho más grande que Colombia, usted sabe la influencia que han tenido los canales de televisión, tan poderosísima, pues no en vano han sido la industria del cine. Y llega el otro día el candidato López Obrador, que ni siquiera estaba articulado a ese sector, y la gente lo recibe, y la gente en la calle empieza a decir, son 6 años de persecución, todos son mentiras, se robaron las elecciones, por encima de la mentira oficial. Y eso está pasando en Colombia también. Por eso es muy esperanzador lo de la marcha. No creo que pueda ocurrir lo de la Unión Patriótica por una razón muy sencilla, no solamente por los procesos, sino porque hay gente como yo, hay gente como Jaime Araújo, hay gente como estudiantes, empresarios, que están en marcha, que están llegando a la marcha, porque también nosotros tenemos que ser muy claros, quienes aprueban el Tratado de Libre Comercio para acabar con la industria avícola, para acabar con la industria de los cereales, para acabar con todo lo que significa la producción agropecuaria agrícola en Colombia, pues obviamente no somos los de la marcha, son los que hoy regentan el país. Y eso está llevando a que la gente se una alrededor de nosotros, pues como estamos en marcha, decimos hacia una segunda y definitiva independencia, pero ellos piensan en la defensa mínimamente de lo que han acumulado, de lo que han adquirido, y ahí hay muchos campesinos de clase media, y Marcha está interpelando a la clase media también. Marcha está hablándole a la clase media, diciéndole qué es lo que la clase media defiende del statu quo, cuándo es la que se está empobreciendo, cuándo es la que paga los más altos costos por la vivienda, quién es la que vive del dinero plástico, qué es la que no tiene prácticamente ya derecho ni a la seguridad social, ni a una posible vejez. Yo creo que hay unas nuevas subjetividades políticas en el país que interpreta Marcha, que interpela Marcha, y que obviamente interpela también a la izquierda tradicional, que se amorcilló, pues que está tranquila comiendo las dietas, que también le invitan a los cócteles, que no amenaza absolutamente nada, que es un gato de porcelana, que mejor dicho lo pueden poner donde quieran, y nosotros llegamos a cambiar eso, y hablar el lenguaje de la gente, y hablar el lenguaje de América Latina. Yo creo que además dejé una idea suelta, y es que no va a pasar en la Unión Patriótica, porque la gente está haciendo como con el Ejército Libertador cuando cruzaron el páramo de Pisba con palos, descalzos, desarrapados. La gente se está enfrentando al ejército y se está enfrentando a la policía sin nada, a no dejar pasar, pase por encima de nosotros. Y nosotros, los que estamos de alguna manera en otros estadios distintos dentro de la dirigencia, estamos saliendo a acompañar a la gente. Y le perdimos el miedo a la cárcel, porque finalmente estamos encarcelados de la miseria, de la pobreza, del desarraigo, pero sobre todo de la indignidad. Entonces, un movimiento como este, como el mismo Congreso de los Pueblos, como todo lo que significa la unidad popular, pues está siendo mucho más poderoso. ¿Cómo vamos a avanzar? Cada día trae su afán, y cada día vamos buscando no simplemente marchar, sino también generar espacios de presión de poder que obliguen al gobierno, que obliguen al establecimiento, no a que nos mire, sino a que se dé cuenta que hay un poder muy fuerte que nos acompaña y que les va a obligar a tener que transformar las cosas. Por eso ninguno de nosotros está matando por el marco de paz, porque ellos tienen muchas cosas que esconder, y ese puede ser un oasis de paracos, de militares abusadores de los derechos humanos, de empresarios que tienen mucho miedo que hablen sus adláteres asesinos que están en las cárceles de Estados Unidos. Entonces, ese marco para la paz de pronto tiene una cosa interesante, que es las facultades que le dan al presidente, pero el presidente está apresado de las verdades que conoce Uribe. Por eso, en esa pelea es mejor que uno no se meta. O sea, los dos. Hablar con los sobrevivientes, lo que quede después, con los que sobrevivientes hablamos. Pero yo creo que esa es una pelea de ellos, vulgar. Es una pelea que arrastra al país y que le quiere hacer creer al mundo que es que el bueno es el uno y el malo es el otro. Los dos son cómplices necesarios de todo lo que hicieron. Por eso no quiere que la verdad salga de su antepasado. No, claro, no quiere, y el otro está desesperado porque sabe que está siendo conducido hacia la cárcel. Sabe además que internacionalmente pueden jugar otros factores. Yo pues no soy de las que me muero por la Corte Penal Internacional, porque de todas maneras esa es una instancia de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas ya sabemos a quién pertenece. Pero lo cierto es que de todas maneras es lo que hay, es lo que aprisiona y es lo que pone contra la pared a todos ellos. Y yo pienso que pues uno se pregunta por qué Mancuso pudo hablar sin que nadie le dijera absolutamente nada en la cárcel de Virginia. Hablar durante 3 y 4 horas, algún poder había por encima que le permitió eso, y ese poder que quería que pasara o que quiere que pase. Así de sencillo, esa es una pregunta bien interesante. Pero eso significa que Uribe de pronto se suicide antes de que hable en 15 días el señor Berna, o que hable en un mes Mancuso y muestre pruebas. No sé qué pueda pasar ahí, pero lo cierto es que eso lleva a un enfrentamiento que tiene que ver precisamente con que se sepa o no se sepa la verdad, porque vuelvo y le repito lo que le dije inicialmente en la entrevista al comenzar, y es lo que ha sido aberrante para la sociedad colombiana, gravísimo es el tema de las ejecuciones extrajudiciales. O sea, ya es bajar al máximo. Es más, en estos días han aparecido unas fotos que están circulando por la internet de cómo celebraban el asesinato de Raúl Reyes. Independientemente de lo que sea, de todo lo que eso significó en la violación del territorio ecuatoriano, creo que sí es muy denigrante éticamente la manera como celebran la muerte de un combatiente guerrillero, cómo violan el derecho de guerra, pero cómo se satisfacen. O sea, ese no puede ser un país que esté bien, no puede ser un país administrado por un gobierno que propició todo eso, y que ahora nos vengan a decir que porque se echan loción Cartier huelen menos asqueroso que lo que olían hace 8 años o hace 4 años o hace 2 años. Yo creo que están ajustando la legislación para tratar de ahogar el grito de la gente en la búsqueda de otra sociedad, pero creo que va a ser muy difícil. O sea, yo no voy a decir que sea fácil lo que estamos haciendo, no voy a decir que en esta carrera a lo mejor ni yo esté dentro de un año, pero lo cierto es que hay una carrera de relevos muy fuerte entre la juventud, entre los nuevos paradigmas políticos de los que le hablaba. Los indígenas de hoy no son los indígenas de hace 20 años tampoco, ni las indígenas ni las mismas mujeres. Los sindicatos como apéndices del empresariado han dejado de surtir efecto y surgen nuevas subjetividades sindicales, que es más, que llaman y que se levantan y que buscan organizarse. Y le pongo ejemplos concretos, los del Cerrejón, que dicen a nosotros no nos representa este sindicato mientras está pasando todo lo que está pasando. Pacífico Rubiales en Puerto Gaitán, el sindicato se levanta y se levanta acompañado de la comunidad y acompañado de los estudiantes. O sea, son otras dinámicas. Por eso yo le digo que Marcha Patriótica y seguramente otras grandes organizaciones vamos a confluir en esto. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Yo estoy segura que vamos a llegar al poder y no creo que la travesía sea tan larga. Creo que esas subjetividades nuevas están poniendo en quiebre esos actores políticos y actoras políticas que inclusive son capaces de hablar de izquierda, como en UNASUR hablaba María Emma, cuando se sabe que es una muñeca de la derecha, que la pueden poner a bailar ballet o la pueden poner a bailar salsa y baila igual. Exactamente, tú hablas sobre Santos y Uribe, que tienen una tremenda pelea, pero en el fondo pertenece a la misma clase social y los mismos intereses del Estado. ¿Cómo se explica entonces esa pelea, la relación hacia, por ejemplo, Venezuela? Santos dice que es el mejor amigo, no dice que exactamente el mejor amigo de Chávez, pero habla muy, muy bien sobre las nuevas relaciones con el Estado venezolano, con el gobierno de Venezuela. Mientras Uribe, por su lado, habla de el dictador, la dictadura que ha instaurado el gobierno de Chávez. Y en el fondo vemos también que el país está prácticamente ocupado militarmente por 7 bases militares norteamericanas. Hay la cuarta flota que está patrullando ambas costas. Y sabemos que ahí también está el Pacto del Pacífico, que esté desde México en el norte hasta Chile en el sur, donde gobierna lo partido de lo de extrema, no extrema, pero extrema y moderada derecha. Claro, Colombia queda en el centro allá, en ese pacto. Pero ¿cómo vemos ese escenario que quizás mucha gente no entiende en su profundidad? A ver, hombre, yo creo que usted lo ha dicho en la pregunta muy claramente, porque de todas maneras Estados Unidos no va a celebrar un tratado de libre comercio simplemente por venir a convertir el país en lo que lo ha convertido, en una despensa, en un supermercado grande. Mire, es exactamente igual a lo que ha pasado en Haití. Es el arrasamiento de la producción nacional, de todo orden, que en Haití se dio de manera mucho más cruenta, porque acuérdese que Haití prácticamente tuvo que terminar de pagarle a Francia su independencia, y mientras le pagaba se fue desabasteciendo, hicieron Monsanto, se apoderó de todo, acabaron inclusive con el cerdo, que era un cerdo de producción nacional diferente. Bueno, hicieron una serie de cosas. Aquí, al cabo de yo no creo que de más de 5 años, aquí ya en Colombia no va a existir arroz nacional, ya no va a existir ni los pollos, ni bueno, China nos ha invadido con los textiles y así sucesivamente. Pero ¿qué significa para esos saltimbanquis que hoy gobiernan el país y esos pobres empresarios que son unos mandaderos de las multinacionales, el Tratado de Libre Comercio significa garantizarles las ganancias a ellos, pero para el país significa la adscripción definitiva a la política de seguridad de los Estados Unidos, a la guerra preventiva. Mire, yo no soy muy política en eso realmente. Yo siento un profundo desprecio por todas las cosas que hace Santos, se lo digo con toda franqueza. No solamente por su discurso de muerte, yo no creo que él tenga derecho a estar todos los días diciendo que va a matar a la insurgencia y con eso mandando un mensaje subliminal a los que estamos en contra de su política, y que eso no tenga ni que eso caiga en el vacío. Por eso en Colombia la violación que se ha dado de las mujeres de la manera como se ha dado, por eso usted encuentra que un muchacho de la Universidad de los Andes mata a un compañero de la manera como lo asesinó, una cosa tan aberrante, es decir, la desaparición del otro, que porque era mulato, pero además porque me quitó la novia, entonces lo mato. Pues claro, si es que el señor presidente, cuando era ministro de Defensa, exhibió la mano de Reyes como un trofeo, es que era la mano de un ser humano, ahí no importa si era guerrillero o no, pero que yo sea capaz de coger una mano de una persona que está muerta, y una mano que tiene que estar yerta, mejor dicho, mostrársela al país o solazarme mostrando el cadáver del mono Jojoy o de los guerrilleros, pues esa es una cosa que descalabra éticamente una sociedad. Y aparejamente de eso, por eso le queda tan fácil volverse el nuevo mejor amigo, porque es que él está supeditado a unos acuerdos de invasión de Estados Unidos hacia la región y de desestabilización. Le voy a explicar más claro. El señor Sergio Jaramillo, que es ahora el prohombre de la paz, fue el que sacó los computadores de Reyes. Bueno, ellos metieron, escribieron todo lo que les dio la gana ahí y se lo fueron y se lo vendieron a los ingleses, a una ONG británica, que ya todo el mundo sabe que es de la ultraderecha y que además propició una serie de golpes de Estado también en la región. El señor lo vende, lo lanzan en Bogotá y lo lanzan siendo es que amigo del nuevo mejor amigo. O sea, ¿para qué querían perpetuar a través de un libro de esos todo lo que supuestamente ellos vieron de Chávez, lo mío, lo de toda la gente de la región? Además con una gran inventiva, pues, porque si eso son las FARC, pues entonces las FARC es el grupo más poderoso del planeta, porque está en Libia, está en Siria, está en Colombia, está donde les dé la gana que esté a ellos. Hasta Suecia. No, en Suecia, en todas partes está. Entonces, ¿eso qué da a entender? ¿Eso qué significa? O sea, yo no sé si eso se llama moral, porque yo no creo que sea moral, la amoralidad con la que actúan. Inmoralidad es cuando uno viola cosas que tienen que ver con la moral. La moralidad es cuando ni siquiera existe, y aquí es el caso de ellos. Ellos, además, tienen compromisos, y yo creo que están esperando, contando los días, como deshojando margaritas, a ver si Chávez se enferma más grave hoy, si pasado mañana, a ver si se muere, si no se muere, a ver quién no va a suceder, quién puede ser para decir, me acerco a ese, porque están detrás del petróleo, compañero. Están detrás de la producción que tiene Venezuela in illo tempore, pues, y sobre todo los recursos de la región. Entonces, de la única manera es mantener a Colombia como el Israel de Sudamérica, mantener a Colombia como el portaaviones de un imperio cada vez más decaído. Hace poquito, en un programa de esos que ellos mismos producen, una señora lloraba y lloraba porque tenía dos hijos, cubana, y otra señora, amiga de ella, vecina, le tenía que prestar la casa para que se bañara, le prestaba un ventilador. Le ama, como hacen en los barrios populares de Colombia en la pobreza, un alambre para que les robara energía para que ella pudiera medio vivir en el apartamento donde vive, la van a lanzar. Y la otra le decía, pero es que estamos aquí peor que en Cuba, compañera, caballera, ya estamos peor que en Cuba, porque mira, aquí en el imperio y que no sé cuánta, y no hay ni luz ni hay agua. Pues claro, víctimas de su propio invento, los mismos gringos están padeciendo el declive y la caída precisamente de lo que ha sido ese imperio, pero además porque el sistema financiero les impone las dinámicas, les impone los gobiernos, les impone la democracia, y el mejor alumno que tienen es el señor Santos, porque el pobre Uribe realmente era un mafiosito que ascendió a traqueto y de traqueto ascendió a presidente. Él no es de esa oligarquía, ni es de ese. Ellos lo aceptaron mientras hacía el trabajo. Apenas les hizo el trabajo, lo quieren hasta matar. Pero yo creo que la presencia de todo lo que usted dice, de marines gringos, de expertos, de asesores, no es otra cosa distinta que estar ahí guarnecidos hasta ver qué pasa aquí en Venezuela, para saber si Chávez pierde, si no pierde, o si pierde, si queda medio vivo, si dura un año, si dura. Porque ver las declaraciones del presidente saliente del Banco Mundial. Ah, no, y lo mejor de eso es que las da en diálogo interamericano, y al lado estaba también Santos echándose un discurso. Sería muy bueno saber cuál fue la reacción de Santos escuchando un discurso tan irrespetuoso, por decirlo menos, frente a un presidente que es su nuevo mejor amigo. Una última pregunta, Pia, porque sé que está muy ocupada en este momento y tiene otra cita. ¿Cómo podemos analizar las últimas leyes, también ley de tierra, ley de víctimas, ley, ese marco jurídico para una supuesta desmovilización de la insurgencia? ¿Y cuál es el mensaje que Santos quiere meter en ese debate? El fuero militar incluso también está revisándose. ¿Y cuál sería, qué lectura harías sobre la posición de la insurgencia ante esa, sobre todo el marco judicial de la entrega de las armas y todo? A ver, yo creo que ese paquete de leyes que el presidente Santos ha logrado con lo que es la mesa de punto fijo, que es la mesa de unidad nacional, que es una especie de frente nacional, es importante para ellos en la medida en que le da a entender al mundo de que se están supliendo situaciones que son muy afrentosas de un país frente a la comunidad internacional. Y me explico, en el caso de la ley de víctimas, en el caso de la ley de restitución de tierras, pero por el otro lado abre una tronera. O sea, si algo fue duro y discutido en la Constitución, en la constituyente de 1990-1991, fue precisamente acabar con el fuero militar, acabar con las suplencias en el Congreso, acabar inclusive con una especie de justicia especial para los parlamentarios. El traerla nuevamente es buscar tranquilizar a quienes fueron los operadores de la muerte, porque finalmente las condenas del Palacio de la Justicia por parte de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la masacre de Mapiripán, donde están involucrados directamente militares que entre otras cosas hicieron parte del gobierno de Uribe, muy cercanos al señor Santos, pues obviamente obligan a que ellos impulsen este tipo de leyes, que es muy grave para el país, o sea, muy, muy, muy grave. Por eso yo decía, es muy alentador lo de marcha, porque está levantando esperanzas, mejor dicho, es la esperanza marchando, pues, pero es la marcha de la esperanza. Pero por el otro lado, este paquete de leyes son muy preocupantes, o sea, sobre todo lo que tiene que ver con el marco legal para la paz, que vuelvo y le repito, como se introdujeron unos artículos nuevos en el día de ayer para la aprobación, pues a mí me faltaría tener esos últimos elementos, pero en términos generales abre una nueva manera, una plataforma para asegurar y garantizar que mucha de esta gente se va a poder, acoger a una forma de justicia que ellos llaman transicional, pero que no es otra cosa distinta que paramilitares, para paramilitares y para quienes, y yo diría inclusive para empresarios. ¿Sabe por qué? Porque ya han empezado a salir los empresarios que financiaron el paramilitarismo y que a su vez están ligados con las multinacionales. Primera cosa. Segunda cosa, con el tema de la ley de restitución de tierras, hombre, yo no quisiera ser tan apocalíptica en el tema de víctimas y el de tierras. Quisiera pensar que es un marco que de todas maneras da posibilidades, pero la gente en el país tiene tan poca conciencia, en su gran mayoría, en muchos sectores, de los derechos de su ciudadanía, que se resigna a perder las fincas, se resigna a perder las tierras y se resigna a recibir una limosna que no le da ni para vivir en un hueco, en un sector marginal o subnormal en términos de desarrollo o en los cordones de miseria en la ciudad. O sea, eso no le sirve para nada, ni siquiera para poner una chaza, porque pues eso no compite con nada, porque las multinacionales, inclusive de los mercados, están llegando hasta la tienda de barrio, o sea, arrasando con todo, caballero. Entonces, a mí me parece, la ley de restitución de tierras, por ejemplo, trae unos artículos donde dicen que las plantaciones, por ejemplo, de palma africana tienen que terminar de producir, entonces la gente queda de trabajadora de, de estos palmicultores hasta que pasen los 4 o 5 años en que empieza a producir. ¿Dónde se ha visto eso? Es más, que debían era de perder eso. No hay poseedores de buena fe en el caso de lo que significó el desplazamiento y la manera de arrebatarle la tierra a no solamente a campesinos pobres, a campesinos medios del país. La ley de víctimas, hombre, es ahora dice el presidente que son 25 billones por ahora, bueno, es un platal que se van a embolsillar ahí. Y donde tal vez la tarea de nosotros, y lo hablábamos en Cúcuta la semana pasada, tiene que ser en articular una serie de organizaciones en todo el país para no solamente capacitar, sino acompañar a la gente a solicitar y a exigir el cumplimiento de lo que establece la ley. La ley es una ley que obviamente, como la restitución de tierras, tiene sus elementos que le sirven para que la gente se mantenga. Primero, se convierte en una ley casi que de contratos electorales, porque esa gente que le dan 20 millones, 10 millones, 5 millones, la van a tener ahí amarrada para que vote por ellos. La tarea de nosotros es ir a hacer conciencia política con la gente y armar el equipo, conformar el equipo de abogados, de asesores, que es una cosa que estamos haciendo ya en marcha y vamos a hacer como toda una especie de circuito nacional con eso. Y en segundo lugar, con el tema de la tierra, es exactamente parecido. O sea, un campesino del Chocó, que vivía el pan coger, yo lo viví muy claramente en ahora con lo de las reservas campesinas, más a profundidad. Uno se da cuenta que la gente vive de lo que produce. Ahora con el paro campesino que hubo en el Huila, la gente le dice a uno, perdimos todo lo que produjimos porque no hay forma de sacarlo. Entonces, es como generar en la gente una sensación de liviandad, de dejadez. Ahí está la ley, pero deje eso allá. Y con eso legalizan la manera de haberle quitado la tierra a toda la gente. O sea, son leyes, de todas maneras, del modelo, son leyes del sistema. Son leyes que a la larga puede que solucionen dos o tres cosas, pero los debates que han hecho inclusive senadores como el senador Jorge Robledo dan cuenta que hasta ahora se han entregado 2 o 3 hectáreas de tierra frente a 5 millones de hectáreas de tierra que le arrebataron. Tú acabas de ver lo que es la entrega de más de 400 o 500 hectáreas de tierra en el Chocó, más, ¿no? 28 mil, 50 mil hectáreas, que entre otras cosas propició la reforma rural para poder acabar con la prohibición de que los territorios colectivos entraran en manos de propietarios privados. O sea, todo es un conjunto, y en ese conjunto se insertan las dos leyes. Nosotros en Colombianos y Colombianas por la Paz, la Marcha Patriótica inclusive va a hacer un foro, hace un foro mañana, la semana entrante hace un foro también sobre el tema del sistema financiero, sobre la vivienda, porque ahí está jugando un papel muy importante el sistema financiero en todo esto. Y lo que vamos es a hacer un análisis de conjunto de todas las leyes para mostrar que realmente lo que se está es profundizando el modelo, se están favoreciendo inclusive nuevos actores socioeconómicos en el país, donde juega un papel muy importante las multinacionales y donde juega un papel definitivo el sistema financiero, y donde se empoderan personas que hacen parte de la vida del país, que están compitiendo con el LIN, a ver si el LIN es el más rico del mundo, o el más rico del mundo es Hambriento Angulo del país, es Sarmiento Angulo el dueño del sector bancario del país. Bueno, muchísimas gracias, Piedad. Vemos que el panorama realmente es complicado en Colombia, pero también hay una semilla de esperanza, y como decía el francés, el reportero francés, cuando salió de allá de Rimolín en Caguán, hay que cubrir el conflicto de todos los ángulos. Sabemos que esa declaración le cayó muy, muy mal a los sectores que ha tratado de ocultar justamente la realidad colombiana, pero nosotros tenemos la obligación y deber realmente a transmitirlo. Inclusive, déjeme decir una última cosa, que es la siguiente: el gobierno, y específicamente Santos, ha hecho una estrategia diplomática muy seria de aislar, no solamente para la insurgencia, pues está en todo su derecho porque la insurgencia está en contra del Estado y es ese juego, pero de aislarnos a todos nosotros, los que estamos en contra del sistema, los que estamos en contra de la violación de derechos humanos, de la miseria, de la pobreza, haciendo una campaña diplomática por todo el mundo para que muchos sectores o gobiernos o países amigos corten la interlocución. Por eso la respuesta del presidente francés a los 5 minutos de haberle devuelto a Langlois, en un hecho que para quienes seguimos el conflicto en el país es claro, que jamás la guerrilla había reconocido que se equivocó, que cometió un error, que lo devuelve en buenas condiciones, que le procuró los servicios de médico, lo que fuera. Y lo que responde es: yo no me meto en eso, no me meto en el conflicto colombiano. Uno lo que tiene claro es que esa es una respuesta además inducida por el presidente Santos. Entonces, ante eso, tiene que caber no solamente un cabildeo, sino una diplomacia popular por la región para denunciar y para hacer ver ante los medios de comunicación los horrores de lo que ocurre y de lo que pasa en el país. Y para que en América Latina, fundamentalmente, porque Estados Unidos tiene su dinámica con él y nosotros, obviamente, fuera de denunciarle y oponernos, no tenemos más nada que hacer ahí, pero sí fundamentalmente en la región, porque no puede ser tan torpe, y esto lo repito como lo dije en México, refiriéndome al presidente anterior, de que era imposible que los países de América Latina y los democráticos tuvieran relaciones con un hombre que era un mafioso, y hoy está demostrado. Yo hoy quiero decir que es imposible que América Latina se deje confundir hasta el punto de creer que los que somos bastardos de la ciudadanía colombiana somos nosotros y no aquellos que entregan la riqueza, de aquellos que entregan lo mejor de su gente a un modelo y a unas multinacionales que no tienen cara, que no compiten, que no hacen elecciones, pero que se adueñan de la vida de los países. Y en esto la labor que ustedes hacen y la labor que tú haces es muy importante, porque son las ventanas de opinión pública y democrática que le quedan a los luchadores sociales, a los dirigentes y a quienes realmente en el país estamos no solamente resistiendo, sino decididos a patear el tablero del ajedrez político del país. No, justamente nos indican de ser una otra forma terroristas, incluso ambos somos catalogizados por el DAS, el G3, como ideólogos, presuntos ideólogos de las FARC y la insurgencia colombiana, cuando en realidad fuimos víctimas en ese escándalo de la chuzada, de los seguimientos, persecución, segundo por segundo, y tu vida realmente corre mucho peligro en este momento. Sabemos que la imagen, la amenazas contra tu persona es muy, muy grave en este momento. No, pero yo diría, como dice el poeta, en el caso de lo que pasa en el país frente a las amenazas no solamente mías sino de todo el mundo, vendo mi vida, juego mi vida, de todas maneras la llevo perdida. O sea que es mejor seguir en lo que uno está. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de Tiriángen. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. ¡Viva Nicaragua libre! Bueno, y terminamos esta semana con esta canción de Carlos Mejía Godoy, recordándoos que el 21 de julio en los pinares de la calle Cuarte, en San José, desde el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, realizamos la fiesta por la Revolución Sandinista. En este caso es el 36 aniversario de la misma. Y decir que si os pasáis por allí, desde las 4 va a haber un campeonato de futbito con equipos de nicaragüenses. Después habrá piñatas y pintacaras para niños pequeños. Y eso de las 6 de la tarde habrá también un teatro hecho por gente de Nicaragua. y que a las 8, 8:30 habrá un concierto de Abraham Castellón, que ya es un acólito a esta fiesta que realizamos todos los años desde el comité. Deciros también que habrá comida y tragos para todos, así que a todo aquel que quiera, que se pase por allí y nos acompañe en el 33 aniversario de la Revolución Sandinista. Así que deciros ya que hasta la semana que viene. Y en la madrugada del 23 de julio de 1961, Nicaragua, preñada por Sandino, dio a luz un primogénito. El Frente Sandinista de Liberación.